que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putre. Juan Fariña. Alejandra Eisen. Jorge Valmeli. Universo alternativo. Universo alternativo. Damas y caballeros, viernes 21 de junio, 21:35 de la noche en Montevideo, Uruguay. Y estamos nuevamente en otro programa de Universo Alternativo. Soy su conductor Nicolás Rodrigo y estoy acompañado de otros dos conductores que son... Jorge Valmeli. Y yo, Anónimo. Anónimo número uno. No, es una persona que está llena de lana. Y una Clara Lanuda. Ana. Ana la lana. Ana la lana. Eso no es un nombre serio. Por y este bueno, programa lo va a hacer. Por este programa va a ser un nombre serio, sí. Pero bueno, estamos aquí nuevamente en otro programa de Universo Alternativo. El único programa que acepta que a los Time Lords y planetas raros y ciencia ficción barata. Exacto, el único que le da cabida a ese mundillo que mal o bien tanta felicidad nos trae, ¿verdad? El otro día estaba pensando eso, ¿no? Como en el medio de las crisis, las hambrunas... Y la muerte constante, ¿no? De todo lo que conocemos y queremos. Tenemos algunos espacios que todavía son nuestros, ¿no? Como las películas, como las series, como los cómics. La cultura en general nos da esa posibilidad de ser felices, ¿no? Más allá de todo el sufrimiento que nos rodea, ¿no? ¡Pah! Marginados. Sí, totalmente. Outlaws, totalmente. Unos enfermos. Pero bueno, ¿qué más decir? ¿Qué más contar, no? Contemos de qué se viene este nuevo programa de Universo Alternativo. Se juega. Universo Alternativo viene con tres bloques a toda potencia. Muy bien. ¿Cuáles son? Contale a la gente cuáles son. Primero que nada, vamos a hacer un paseo por las noticias para que nuestros escuchas, que siempre están ávidos de novedades y que quieren saber qué es lo que está pasando en el mundo, se enteren, ¿no? Porque ellos nos escriben incesantemente, ¿no? Universo Alternativo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Y Universo Alternativo les cuenta. Tenés que saber esto. Claro. Si sos alguien, tenés que saber esto. La cotización del dólar y cuántos... Que Uruguay ganó 2-1. Que Uruguay ganó 2-1 contra alguien. Contra alguien, contra un africano. Yo vi eso en un momento... Un anónimo africano. Un anónimo africano. Yo en un momento vi eso y unos que estaban jugando con una pelota la perdieron, los otros la agarraron. Y más o menos pasó lo mismo una y otra vez hasta que se hubieron goles. Apretaste el recto, decí la verdad, vamos a decirlo sutilmente. Apretaste el recto en ciertos momentos. Pero bueno, vamos a tener eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener un bloque dedicado al aniversario de una persona muy cercana a nosotros, ¿verdad? Pues sí, ya lo pusimos en... ¿Mujica? No. Justamente esa persona no es. Michael Jackson. No sé nada. Está muerto. Bueno, volviendo al tema, Superman. No, reseña del Hombre Acero, que ya la hicimos. Dejamos de lado de Man of Steel hoy, pero vamos a dedicarnos porque hoy estamos todavía en junio. Es el 75 aniversario del Hombre Acero, creado por Siegel y Shuster, o Shuster y Siegel, como quieran decirlo. Uh-huh. Vamos a hablar de orígenes, el mito, cómo conocemos el cómic de hoy en día gracias a esta creación, a esta persona, ¿no? A este personaje, aclamado por algunos odiados por otros. Por todos, si vas a decir. O un pelotudo con P mayúscula con por otros. No. Yo creo que el bloque lo podríamos vender como algo así. Superman tiene cumplió 75 años. Nadie es igual durante demasiado tiempo. Ah, no, yo pensé que ibas a tirar el chiste que lo tiraron. No, voy a tirar el chiste del hijo Supermancito, ¿no? No. Que excelente chiste igual, ¿no? Porque el hijo de Superman está tan calmado porque es Supermancito. Pero no, malísimo. Lo que iba a decir es que Superman ya tiene 75 años. Veamos qué es lo que cambió de la adolescencia de Superman, ¿no? Cuando recién estaba arrancando, y cómo está ahora, que ya es un viejito. Claro, si hablamos de reinvención el otro día, de reinventar los héroes, hoy vamos a seguir hablando de ese término. Exactamente. Y finalmente vamos a tener un bloque intitulado Una noche con el productor general del Universo Alternativo. Es una noche con Juan Fariñez. Que es un night show. Es un night show. Sí, como Conan O'Brien. Es como Conan O'Brien, pero Juan Fariñez. Una noche con Juan Fariñez, donde él le menos va a comentar... Gracioso, mi japonés no es bueno. Shingeki no Kyojin. Creo que ese es el anime que va a andar mencionando. Un bla, bla, bla, bla, bla. Es un anime manga, obviamente. Japonés. Gigantes, desgollados. Básicamente lo que me dijo Juan fue que por un lado había causado sensación. Attack on Giants se llamaba. Exacto, Attack on Giants. Que había causado sensación. Y por otro lado, que era muy gore, ¿no? Que tenía una faceta muy gore que estaba interesante. Ahí va, pusimos. Serie de murallas, máquinas de vapor y matanzas de gigantes. De manera que simplificamos con la morsa del WinRAR esa serie para el resumen del programa. Pero bueno, por ahí no sé más que decir. Líneas de comunicación. Eso, siempre Ana, llena de lana, comentándonos qué es lo que nos estaba pasando. Pablo Casal, uno de nuestros escuchas, dicen que soy Lana Lang hoy. ¿Sos Lana Lang? La primera novia de Clark Kent. Sí, Smallville. Smallville era media idiota. ¿En qué Smallville estamos hablando? Todo. Smallville, la serie. Hay una serie que se llama Smallville. Chale, no te hagas el desentendido. Ojalá no existiera. Y es Superman, todos lo saben. Todos saben que es de Superman. No sabía, en serio. Pensé que Green Arrow era la primera serie con personas reales que había. Y en la última película. Y Verso Prey te tiro. Verso Prey, qué barato lo tuyo, Verso Prey. Hoy por ahí es histórica Verso Prey. Yo creo que sí. Pero bueno, línea de comunicación. Teléfono de cabina 2623-4453. Quieren llamarnos, háganlo, los vamos a atender. Van a ser queridos por Universo Alternativo. Parece que no. Diego nos hace señas de que le va a disparar el teléfono. Apreten el número 2 si es para donaciones, ofrendas o para mandar cerdos. ¡Feliz solsticio de invierno! ¡Feliz Yule! Para los que son muy cacomanos. Pero bueno, otra vía de comunicación. Nuestro Facebook es Universo Alternativo. Búsquenos por ahí, agréguenos. O vayan a uni-alternativo, que es nuestro Twitter, que ya está abierto. Hoy no tuvimos problema para abrirlo. Está abierto. Nos acordamos de la cosa. ¿Sabes que hay que tener Tumblr? Tumblr. Tumblr. Tumblr. Sí. Y LinkedIn también. Y Digo, no vamos a tener Digo. Y Instagram. Hay que tener todo. Sí. Bueno, así que nos pueden encontrar por ahí. Nos pueden escribir a universo.alternativo@hotmail. Nos pueden encontrar también en universo, en uni, guionalternativo.blogspot.com. Ahí va. Donde tenemos un extenso archivo con programas, subidos, con notas, con fotos picantes. Ustedes elijan, van a estar ahí. Fotos de Dalek semidesnudos, entre otras cosas. Todo lo que ustedes imaginaban, todo lo que querían saber, todo lo que no querían saber, está ahí. Así que bueno, si les parece, podemos cortar esta introducción. Escuchar un pelín de música, acaso. Y bueno, y ya lanzarnos de lleno a las noticias de lo que está pasando en el panorama global. Don't you dare come Excelente musicalización. Muy bien, gracias eso. Exactamente a Diego Varela, nuestro operador desde el otro lado de la cabina. Sí. Hoy, bueno, después de este entretenimiento musical, vamos a comenzar este segmento noticioso mix. Exacto. Si yo tengo una noticia para ustedes. Paste mix, dale. Mi noticia es tecnológica. Tecnológica. Dale. ¿Se acuerdan que hace un tiempo se estaba investigando el tema de los implantes cerebrales? Para que aquellas personas sordas tengan una manera de escuchar las vibraciones y puedan escuchar. Sí. Bueno, finalmente se concretó en un niño, chico, que pudo escuchar por primera vez. Hay un video muy enternecedor que tal vez luego colguemos en el universo alternativo, cuando descendamos totalmente a la demencia esa, que es el niño escuchando sus primeras palabras. El padre, que obviamente pagó una buena cantidad de plata para tener estos implantes para el hijo, le dijo las primeras palabras que este nene escucharía, que son: papi te ama. Aww. Enternecedor si lo saben. Ay, esta noticia es para que pongas en el Facebook la cara de un nene llorando o algo así. Enternecedora noticia, sí. Papi te ama. Bueno, pero lo importante acá en realidad. El mono con la máquina de escribir no sabe hacer tales cosas todavía. No sabe. No. Igual, lo importante me parece, más que el momento enternecedor del papi te ama y cómo el nene le cambia la cara cuando puede escuchar algo, es que finalmente estamos más cerca de ser cyborgs, ¿no? Finalmente se inventó una manera de convertir a los sordos en robots que escuchan. O sea que estás un paso más cerca de cortarte las piernas y ponerte piernas positrónicas, Jorge. Exactamente. Y hablando de robots. Me parece que Ana tiene una noticia para darles. Pa, esto no sé si es una noticia. No me la tires así. Dame la noticia. Bueno, dicen que la compañía estadounidense responsable, viste, de Sima, la vida alcohólica que toman los ponjas. Ajá, sí. Creó un rubro de robots bautizados Zeta Machines para que animen las fiestas, que son robots hechos de metal, músicos, y que son animadores de fiestas. Me imagino una especie de ¿cómo es esto? De Citripio y de Arturito tocando el saxo y la guitarra, ¿no? Hay un capítulo de Los Simpsons que tenían un sueño que Arturito estaba tocando el bajo. ¿Por qué la gente fantasea con Arturito tocando instrumentos? Si claramente no tiene para soplar. Si claramente no tiene nada, no tiene ni brazos. O sea, está... Arturito puede. Bueno, Arturito uno puede. De estos robots inventados tiene, ajá, por ejemplo, 6 brazos y toca la batería. ¿En serio? Así de interesante es. ¡Opa! Oh, está bueno. Goro quedó chiquito. Obvio que no está bueno. Los cyborgs se van a levantar en contra de nosotros. Claro, pero son notas distintas, porque una es el ser humano convirtiéndose en un cyborg, o sea, mitad robot, y otra es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo nos van a reemplazar tarde o temprano los robots? Uno es Yo Robot y el otro es Matrix. Claro, uno es Yo Robot. Ambos nos van a matar. Tarde o temprano. No importa lo que pase. No, si siguen las 3 leyes de la robótica de Asimov. Pero fallan, ¿no viste Yo Robot? No. No sé si falla. Eso es lo que, si vos fueras un robot, estás queriendo creer. ¿O no? Capaz que soy un robot. Un robot lanudo. Y vos no lo sabés. Los robots no creen en la Wicca. Perdóname que te lo diga. Seguro que sí. Capaz que... Seguro que festejan no desnudos el solsticio. Fuiste dada a nacer por una probeta. Y no lo sabés. Es posible que me hayan levantado un contenedor, más que nada que me hayan sacado una probeta. Pasemos a la etapa más seria de estas noticias, que es la etapa de un gran amigo de este programa, bueno, Roberto Downey Jr. Roberto Bajo Junior, ¿no? Junior. Sí, Robert Downey Jr., como estabas diciendo, Jorge. Bueno, como todos sabrán, arrancó todas unas salas importantes después que se supo que el señor Robert Downey Jr. se llevó por las regalías, podríamos decir, de Avengers. Exacto. Unos 50 millones de dólares para su casita. Así nomás. Y después de Iron Man 3, aparentemente fue una película rentable. No sé en qué posición quedó de las películas más vistas actualmente, pero sacó una parte minuciosa de dinero, también. Uh-huh. Y aparentemente, Downey Jr. no se sabía si iba a volver o no para las siguientes entregas de Marvel, que son Avengers, este conjunto súper explosivo de... Porque dije Avengers, son un sonido mágico y claro, poderoso. Juro que yo no fui. No, por supuesto que no. Este conjunto superpoderoso de superhéroes, Capitán América, Thor, como ya vimos en la primera película dirigida por Joss Whedon. Exacto, sí. Bueno, finalmente Marvel ha sacado un comunicado que el actor que interpreta a Iron Man renovó su contrato para hacer dos películas más, que serían Los Vengadores 2, que se tiene un estimativo de 1 de mayo 2015, fecha de estreno. Opa. Cosa que no estoy de acuerdo con Marvel de meter fechas a las películas todavía. Y bueno, yo qué sé. Y Los Vengadores 3, que no tiene una fecha de estreno, obviamente. O sea que, para los fanáticos confirmado, de el show de Downey Jr., tendremos un poco de Iron Man en las siguientes películas de Los Vengadores, pero nada se habla de un Iron Man 4 o de algunas cosas que se estaban diciendo. Más que confirmado, ¿no? Además, había como mucha especulación con respecto al hecho de que nuestro amigo Robert Downey Jr. no quería saber mucho más de Iron Man después de haber hecho Iron Man 3. Entonces la gente empezó a preocuparse, ¿no? Bueno, si este se desentiende de Iron Man, ¿qué vamos a hacer cuando llegue la nueva película de Los Vengadores? A la gente no le va a gustar el próximo Iron Man. John Malkovich. A no ser que fuera John Malkovich, no le va a gustar nada. O Nicolas Cage. No, Nicolas Cage ya lo tenemos para Doctor Strange. Si vuelve al universo DC, tiene que ser... O Liam Neeson. Liam Neeson como Doctor Strange no pega. Pasa que estaría... No, como Iron Man. Ah, ¿como Iron Man? Liam Neeson... No. No sé. Con qué su humor sarcástico. No sé. Driver. Claro. Pero... Salva al mundo y a los judíos. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés de un Iron Man? Iron Man salva a todo el mundo. No hace ese tipo de distinciones. No hace distinciones. Claro. Salvaré a los judíos, daré una lista. Haré una lista, bueno, claro. Me encanta hacer listas. No, pero... básicamente, finalmente nos damos cuenta que el amigo Robert Downey Jr. quiere seguir su carrera superheroica. No como otros que se han bajado del carro de Marvel. Por ejemplo, no sé si se acordarán de... Terrence Howard en Iron Man 1. Terrence Howard se bajó de Iron Man 1. Sí, porque no lleva la platita. Hugo Weaving se bajó. Sí, porque no quiere volver a hacer papeles repetitivos y después volver a hacer a Elrond. O sea, es medio... Ahí hay un... Bueno, se pelearon mucho con quién era el de Transformers, el que había dirigido Michael Bay, sí. Se habían peleado mucho porque el tipo dijo que había hecho Megatron en Transformers a desgana, que el loco no quería volver a hacer eso de vuelta, que se sintió re mal, no sé qué. Y Michael Bay le escribió una carta muy interesante en la que decía que está harto de cómo los actores de Hollywood se quejan de que no pueden cumplir sus sueños con los papeles que le dan, siendo que son de las pocas personas que en medio de la crisis económica no solo tienen un trabajo, sino que ganan miles de dólares por hacer un trabajo de horas. Mirá, no sabía eso de la carta de Michael Bay. No, después podemos colgar una cosilla así en el universo narrativo. Bueno, sí, no. El loco básicamente... Hugo Miguel Wien, Bahía. Mirá Miguel Bahía metiendo la... Hugo Wien lo que dijo fue que había hecho desgana el trabajo del doblaje de la voz de Megatron. Que lo había hecho a desganas y que no quería volver a saber nada de eso. Y Michael Bay dijo, estoy harto de que los actores de Hollywood se pasen quejando de que no cumplen sus expectativas con los papeles, siendo que en la crisis económica son los únicos que además de tener trabajo, hacen. Como en el caso de Hugo Weaving, el tipo dijo cuánto plata había hecho. Dijo que ganó, que Hugo Weaving hizo algo así como cientos de miles de dólares por un trabajo de menos de 10 horas. Porque ellos no tienen nada que ver con los efectos visuales de la película. Claro. Ellos se meten en un estudio, tantas horas por semana... Bueno, tomá Hugo, estas son tus líneas. Exacto. Frente a un micrófono como estamos ahora nosotros. Sí, le decilas y chau. Dice Optimus Prime. Claro, y bueno, ¿qué te iba a decir? Christopher Walken para Iron Man. Nos dice Joaquín, dice, you know, I'm Tony. Tony, right? No sé, no creo que vaya a salir. Y acá el compañero Mauricio Pereira dice que va a ser Danny DeVito. Danny DeVito de Iron Man estaría de fiesta total. Más que nada porque sería un momento muy interesante ver cómo el loco hace para entrar en una armadura alta, ¿no? Que el tipo hace tipo unas piernas largas o algo. Yo creo así. Que directamente pintaríamos un tacho de basura de rojo y dorado y lo pondríamos a dedito. Sería como adentro. 80% robot. Danny DeVito podría ser un buen Stiltman. ¿Se acuerdan de Stiltman? El villano que tenía unas piernas estirables. Me lo imagino así, tipo un robot chiquitito que de pronto... Danny DeVito podría ser un buen MODOK. Danny DeVito sería un MODOK tremendo. Lo único que puede salvar a Iron Man en estos momentos es MODOK. Mandarín. Pero bueno, Hugo Weaving se bajó después de que dijo que si bien le había gustado hacer de ¿cómo es esto? De Red Skull en las películas de Capitán América. Tremendo personaje le tocó. Que no quería volver a repetir la idea porque le parecía que era muy repetitivo. Y el loco sacó a colación lo que había dicho de Transformers, ¿no? Que había dicho que no le gustaba mucho repetirse. Igual es como así vos, Nico, el tipo mucho no me gusta repetirme, pero curraste tres películas haciendo Dalron. Porque, ¿cuál es la diferencia? ¿Porque salís vestido de un orejudo con lino es diferente? O con sea, lino fino. Porque es un elfo, los elfos encaran. Y nunca son repetitivos. ¿En qué sentido? Y no son repetitivos. ¿En qué sentido encaran los elfos? ¿No viste que son bellos? Mirá, los únicos... Elrond. ¿No viste que Elrond es bello? Con orejas largas es lo menos bello que he visto en mi vida. Es cierto, el señor Smith Los elfos que encaraban eran Finrod. Y ciertos elfos del Silmarillion, o sea... Era lo de los elfos de la vieja escuela, claro, ¿no? Los que iban y rompían todo. Estos son elfos delicados. Igual que cuidan su piel. Igual fue horrible ver a la gente Smith con orejas puntiagudas. O sea, yo lo veía y para mí era la gente Smith. Le faltaban unos lentes y estaba... En un momento pensé que iba a meterle un manazo a Aragorn y lo iba a absorber. O sea, tenía que estar como estreñido aparte. Sí, totalmente. Todo el tiempo. Bueno, y ahora volvían de Hobbit. Sí, por eso. Elrond, más joven. Más joven y más bello. Ah, claro, el loco te curte que no quiere repetirse, sin embargo. Fingolfin, me dicen por acá también, sí, Fingolfin también era otro de esos elfos de la. Esos elfos que podemos decir eran salados. De la vieja escuela. De la vieja escuela. Que iban y rompían todo, no les importaba nada. Que eran más parecidos a personajes de fantasía épica de voy y rompo todo. Turgon. Claro, otro. Y no tanto a fantasía romántica, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Ojo, Elrond tuvo su momento cuando le dijo a Isildur, vení, tirá el anillo, y Isildur le dijo, no, y se fue. O sea, pero fue un momento Eso no es un momento. Un elfo del pasado le hubiera dicho, si no tirás el anillo, te tiro a vos, a la lava. Lo tendrías que haber tirado a él y el anillo, a todos claro. juntos. Bueno. No, pero yo lo corté, no sé qué, yo te voy a cortar a vos, ¿eh? Es tanto su culpa como la del otro. Los elfos de la vieja escuela eran unos gangstas. Por eso encaraban, porque si no hacían lo que les pintaba, iban y rompían tenían todo. Tenían pick-up y todo eso. Claro, tenían de todo. Pero bueno, a no ser que tengan más noticias del panorama internacional para agregar. Hemos abarcado. Ana, ¿te falló el informe ese que habías preparado sobre las cucarachas que se controlaban de control remoto? No sé, acá el compañero Mauricio Pereira también nos mandó de los Robot Roach, que son cucarachas. Excelente. Que tienen una especie de casquito. Que tienen como un casquito re divertido con un chip y vos lo podés controlar por tu teléfono móvil a la cucaracha y molestar a la gente. Está buenísimo. Su única función es molestar a la gente. Está buenísimo y me hace acordar a la película El Quinto Elemento. ¿Se acuerdan que en un momento están escuchando la conversación de los grandes mandatarios? Sí. Y es un negro que está con una cosa moviendo una cucaracha que tiene unas antenitas. Fue una película. Es eso. Es eso, tal cual lo ahí mismo. Tenemos otro ejemplo de robot. Ahí tenemos esto es un... Este igual es un robot peligroso. Darle inteligencia artificial a cucarachas es una jugada muy peligrosa. Acá. Puede funcionar para la guerra y todo. Está genial. Imaginarte al gordito de Corea del Norte con un ejército de cucarachas robot. Nine Gag sería un festín, ¿no? Si fue un festín con lo que dijo con ya. Con el cohete que no funcionó. Y acá nos mandan también que... Cristian Castro cambió de nombre. Bueno, está, vamos a quedar por esa. Vamos a dejarla por ahí. Ya hemos descendido en la maromba total. Porque es metalero. Sí, dale, Cristian Castro. Bueno. La dulce de leche. La dulce de leche. Si les parece, los invito a que nuevamente hagamos una breve pausilla. Me parece muy bien. Y nos metamos de lleno a lo que nos convoca hoy, que es el 75 aniversario de El Hombre de Acero, El Hombre del Mañana, Superman. A luchar por la justicia. El 23 de junio el voto no es obligatorio.

Y bueno, vamos a recomenzar este segundo bloque del Día de Universo Alternativo. Como ya adelantamos en el muro del Facebook, 75 años del Hombre Acero, 75 años de Superman, 75 años del cómic heroico, 75 años de... del principio de los superhéroes. Ahí va, sí. De empezar con los superhéroes, sí. Exactamente. Pero bueno, ¿qué decir de todo esto, no? Tal vez podemos empezar por el principio, ¿no? Se destruye Krypton. Un bebé sale volando en una nave, llega a la Tierra. Con rulos. Dos granjeros humildes lo encuentran. Es 1938 y nace en el Action Comics 1 Superman, ¿no? Pero igual, una cosa que estábamos hablando con Nico fuera de cabina es que bueno, Siegel y Shuster, los dos creadores de Superman, antes de entrar en el mundo del cómic, por ejemplo, los locos se habían incursionado en cosas como los cuentos cortos y demás. Y los fanzine. Locos, el fanzine, claro. Y los locos, en realidad, tenían muchas ideas dispares de... O sea, es interesante ver cómo muchos autores, antes de que efectivamente creen su obra, tienen un montón de elementos dispersos que eventualmente van a conjuntan crear, ¿no? Todo en su creación definitiva, luego. Por ejemplo, los tipos pasaron por muchos Supermanes distintos. Y sí, por muchos orígenes distintos de cómo Superman llegue y demás. The Reign of the Superman es uno, por ejemplo. Donde Superman es un villano que tiene poderes telepáticos. Pelado. Muy a lo Luthor. Ya vemos que en realidad el estereotipo del pelado villano estaba ahí en la vuelta. Claro, y en realidad es un Superman porque tiene esos poderes especiales, ¿no? Después hay un Superman que no tiene poderes, que es un tipo que como que tiene... es un aventurero con... Atlético, con capacidades detectivescas, etc. ¿No? Muy al estilo investigador pulp. Y como esos, hay varios intentones. Sí, hasta también que... el pulp era algo llamativo de la época. Claro, sí, totalmente. Hasta que, bueno, en algún momento se cocina todo en ese Action Comics, en el cual se funden, por un lado, esa idea del superhombre poderoso, ¿no? Y por otro lado, la historia que eventualmente se convierte en el canon de Superman, ¿no? Claro, Shuster y Siegel, el campeón de los oprimidos. Cambiaron todo, claro. Lo que trataron de hacer como un Superman, hicieron un campeón de los oprimidos, que bueno, es basado, por ejemplo, rápidamente por decir, Douglas Fairbanks, que era un actor conocido en esa época por la marca del zorro, o Robin Hood de los bosques, o el ladrón de Bagdad. La postura, digo, del personaje en sí. La postura típica que uno ve del tipo, con la espalda recta y los puños cerrados y puestos sobre la cintura. Exacto. Sí, plantándole cara al mundo. Después, soy grosso. Exactamente. Y después, ¿cómo se llama? Lo de Clark Kent, el nombre, por Clark Gable y Ken Taylor, que eran dos de sus intérpretes, dos de los intérpretes favoritos de Siegel. Exacto. Con eso fueron formando, de a poquito, lo que conocemos hoy en día como el gran héroe con la S roja en el pecho. Exactamente. Igual el Superman, como hablábamos antes, ¿no? Superman ahora tiene 75 años. Uno nunca es igual en su adolescencia o en su niñez, de como lo es como adulto. Exactamente. Y en su niñez Superman era un tipo bastante distinto. Una cosa que yo comentaba a raíz de Man of Steel, que no me gustó nada, y yo puse ahí en Facebook un spoiler bastante importante que no lo voy a repetir. Pueden acá. Escucharlo en el programa Universo Alternativo, el blog. Claro, pueden escucharlo en el programa pasado, el review que hicimos de Man of Steel. Pero bueno, básicamente yo puse una cuestión de cómo Superman había tratado en general a sus enemigos y a la gente. Y una cosa de la que se habla mucho hoy en día es, por ejemplo, que Superman... hay una pelea gigantesca en Metrópolis donde se caen restos de cosas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, y mucha gente decía, no, Superman no haría eso. Pensando, por ejemplo, en el Superman de las películas de Donner, ¿no? En el cual, bueno, agarre, por ejemplo, a Zod, agarre a ese general, salgamos afuera, como diciendo, ta, no vamos a pelear acá entre medio de toda esta ciudad, ¿no? Sí, la gran que se manda Goku también con sus enemigos. Te espero la salida, no. Vamos a un lugar inhabitado para que los civiles no sufran. Exactamente, peligro. Se manda la gran Goku, ¿no? Y en Superman en sus inicios era un tipo muy muy distinto. Superman, el otro día estaba leyendo, no sé si se acuerdan, que Clarín sacó una gran recopilación. Clarín lo que tiene es eso, ha sacado recopilaciones bastante interesantes de las etapas doradas y de plata de tanto de Superman como de Batman. Sí. En los MC o en los continuará se puede llegar, o en Pocho o en lecturas cómics mismo, sí, se pueden encontrar. Yo los he encontrado en kioscos. O en kioscos, está sí. Está muy, muy... Esos kioscos del centro. Sí, esos kioscos del centro está muy extendido que los tengan, ¿no? Y por ejemplo, había una... Se nota claramente que el tipo es un, primero que nada, es un campeón de los pobres. Es una figura anti-estatus totalmente, porque se enfrenta a policías, a gente poderosa, a empresarios y demás. Se nota claramente que está hecho como para ser una especie de superhombre de los años 30, ¿no? Capaz de resolver todos los problemas de la época, ¿no? Pero me acuerdo que había un episodio en el que Superman, básicamente, como en su faceta de Clark Kent, y junto a Lisa Lane estaban investigando una estafa de unos tipos que decían curar polio, o sea, tratamientos de contra polio. Sí, sí. Y que en realidad era todo trucho. El tema es que en una, Superman se encuentra con que una niña que tiene polio se va a morir porque el tratamiento que le dieron era falso. Y agarra y la madre le dice, ah, nosotros la podríamos curar, pero el doctor está en otra ciudad y no lo podemos ir a buscar. Superman dice, yo voy a traerlo, y se va volando. Va y agarra al doctor y le dice, usted viene conmigo, así sí, nomás, sí, sin no, mediar palabra, bumba, lo sí. agarra y están volando, y esto es lo mejor, esta es la frutilla de la torta. Que secuestra gente. Esta es la frutilla de la torta, agarra y está volando con el loco y el tipo dice aterrado, ¿qué es eso? Miran para el horizonte y se ve un tornado. Y el tipo le dice, ¿cómo es esto? Hay un tornado, tiene que volver a mi casa, vos venís conmigo, bumba. Y se lo lleva y efectivamente pasan a través del tornado. Llega el doctor, opera a la niña, porque Superman le dice, vas a tener que operarla, porque vamos a salvarle la vida. Y agarra y el tipo dice, está bien Superman, logramos salvarla, pero ahora voy a tener que buscarme un doctor para mí mismo porque no puedo más. O sea, Superman es un loco que está, no sí, es muy el distinto. El programa pasado con Man of Steel discutíamos el tema de la moralidad, el tema de los principios. Al comienzo, Justice League no los habían planteado mucho. No, ni es vale. Es lo que también va... Me parece que Superman era un tipo moral, sí, pero no era un tipo tan prosistema como se lo marcó más adelante. Era feroz, era un tipo que... Era un tipo que tenía su propio código moral de cuando las cosas estaban bien o mal, claro. Y las hacía. Y también se nota mucho más en esos cómics de la primera etapa, mucho sobre la fantasía de... O sea, si vos ves las escenas de Clark Kent con Lois Lane... está claramente representada la fantasía esa de típica del hombre, ¿no? De que se desacata y hace las cosas, ¿no? Porque vos ves a una Luisa Lane mucho más bardera con Clark Kent, ¿no? Le vas diciendo, Clark, sos un inútil, ¿no? No puedes hacer las cosas. No. Cada vez que dependo de vos te vas. Ya sabes que a Luisa te la mostraban como la mujer independiente, la que... no quiero decir altanera, pero, o sea... ¿Me entendés a lo que quiero decir? Sí, o sea, sí. Esa mujer que iba de frente... Luisa Lane siempre fue así. Y que se ponía en apuros siempre. Que, claro, la damisela en apuros. Al comienzo también era eso. A la misma vez que tenía esa personalidad chocante con Clark, tenía ese papel de damisela en apuros. Una cosa que también tiene el cómic de Superman al comienzo. En los Action Comics, tanto Clark como Luisa, no se les puede llamar técnicamente personajes. Eran dos tipos de personalidades. Eran dos arquetipos. Eran dos arquetipos de personalidades que estaban ahí. O sea, esto es un cómic de acción. Y lo que... Es un cómic de acción. Lo que deslumbraba era la aparición de Superman. A mí, yo lo que rescato de esa Luisa Lane es que, como decís vos, si bien era una damisela en apuros, por lo menos los apuros se debían a que era valiente e iba a hacer las cosas. Claro. Los malos la agarraban, no era que lo secuestraran de onda. Le lleva a mentir a Clark sobre que, yo qué sé, Perry White le asignaba un trabajo a Clark. Y lo manda para otro lado. Y sí, lo manda para otro lado, y Luisa se manda, y bueno, después tiene que aparecer Superman para salvarlo, y después Clark arreglar las cosas en el diario para que no lo rajen. Pero rápidamente también hablando de lo de la ferocidad del personaje, recordemos que tanto Schuster como Siegel tienen un pasado, su familia tiene un pasado, digo, que está, viene del como ahora no me sale la palabra, abuso me sale, pero no es abuso. Los tipos eran víctimas de lo que hoy en día llamaríamos bullying. Sufridos, así eran en familia, su familia había sufrido, ambos judíos. Padres inmigrantes, o sea, les costaba mucho adaptarse. Los locos fueron de una generación de Estados Unidos, de esa generación de inmigrantes en que tus padres todavía hablan su idioma original y tienen mucho de su cultura original. Sí, vivieron en la etapa de la depresión. Claro, y vos te estás adaptando a un país distinto, tus padres como que medio están en otra cosa, y en el medio de todo eso, el marco de la depresión, ¿no? Que es bastante distinto. Era una época muy distinta. Igual Superman fue un éxito inmediato. Para decirlo otra vez, algo de esto de Justel y Siegel, por ejemplo, Mark Waid, que es un guionista, escritor de cómics de Superman, en una dice, no cito, Superman no era solo una fantasía de poder, quizás era la ficción más pura de América, ya que había surgido de la rabia emocional de dos niños que buscaban un vengador personal. Claro. Pero es que si te fijas en realidad, Superman en esos inicios, yo lo interpretaría... Claro, yo te diría que Clark Kent es la personalidad dominante, ¿no? O sea... el tipo en realidad es el que va a tener más diálogos, es el que va a decir más cosas. Sí, sí. Y Superman en el momento, que más actuaba. Claro, y en el momento en que Clark Kent no puede hacer las cosas, Superman entra a la cancha, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es la fantasía de vos poder hacer las cosas como se deben hacer. Por ejemplo, todo este tema de los empresarios y demás. Hay una historia de Action Comics que me gustaría compartirla para que se haga una idea de a qué me refiero con esto, ¿no? Dale. Que básicamente se trata de que el país entra en una crisis horrible. Y si se van fijando, hay una serie de despidos por todas las empresas grandes. Y más adelante nos vamos a enterar que hay una persona X que le da órdenes a todos los empresarios de despedir a sus empleados y no sé qué. Recorte de personal. Exacto. Y después te vas a enterar que esa persona es Lex Luthor. Que en un principio es solamente Luthor, que es un tipo con pelo y todo, muy distinto. Luthor aparece entre el Action Comics 22 y 23. Como dice Jorge, te enterás que hay alguien en el 22 y en el 23 finalmente vemos a Lex Luthor colorado, en pelo, que en la película de Richard Donner vemos a un Jim Hackman con pelo haciendo a Luthor. Que también dicen que pasó lo mismo que con Hulk, el problema de impresión. En un momento no quedó el pelo y quedó la pelada característica de Luthor. Sí. Y bueno, y básicamente, ¿qué es lo que hace Superman? Superman descubre que en realidad todo el desempleo y todo eso se debe a que este Lex Luthor quiere hundir a las demás empresas. Y agarra y va y lo agarra, entra a su guarida subterránea en una montaña, destruye todos los robots que hay en la vuelta, y agarra y lo presa el loco, cura a los demás, y chau, y se acabó. O sea, es la fantasía de poder solucionar todos esos problemas. Y en ese sentido, claro, se explica toda la crisis y demás a través de todo este tema fantasioso, Superman la soluciona. Y vamos arriba. O sea, es un tipo que es moral, sí, pero sigue su propia moralidad. Por eso le digo que es muy antisistema. Más adelante, obviamente, se cambian muchas cosas. Yo creo que Superman, como todo ser humano, ¿no? Es una especie de collage de muchas cosas y muchas cosas. Y eventualmente, a medida que van pasando los años, se van depurando. Una cosa que comenta... ¿te acordás de Julius Schwartz? Es... Que fue el que agarró de DC. Julius Schwartz es el hombre que... Tenemos que decir, gracias a él existe la edad plateada. Exactamente. La edad plateada del cómic. Fue el hombre que reinventó a Flash, Linterna Verde, como los conocemos hoy en día. Fue el hombre que hizo toda la revolución de los 60-70 de los cómics. Fue el señor que agarró que manejó la edad de plata en DC Comics. El que creó los supergrupos. La Liga de la Justicia, creador de él. O sea, ya lo hablamos en el cómic, en la historia del DC Comics de los 75 años. Otra cosa para que escuchen en la vuelta en el blog de Universo Alternativo. O si pueden, busquen el documental en YouTube está también. Muy bueno para The History of DC Comics, 75 bueno, aniversario. Julio Shorts es el tipo que agarra, entre otras cosas, Superman. Y lo que dice fue que durante el tiempo en el que él estaba ahí, viendo qué era lo que se hacía con Superman, no se reinventó el personaje, sino que lo que se hizo fue ir depurando las cosas que quedaban, ¿no? Las cosas que entraban en conflicto consigo mismas y demás. Eventualmente, cuando llega a la edad de bronce, ¿no? Que es de los 80s en adelante. Uh-huh. Básicamente tenemos a The Man of Steel. Que es cuando un artista y escritor llamado John Byrne agarra Superman. Y básicamente lo que hacen es, de vuelta, como depurar bastante. Y me parece que a partir de este Superman de los 80 y pico es cuando... Se queda la historia más que nada fija, con todos sus elementos. Claro, el canon, vamos a decir, principal. El pilar en el que se rige el todo Superman, exacto, por decirlo así. Ahí lo que hacen, por otra parte, es cambiar mucho el tema del origen de Krypton y demás. En Action Comics, en el cómic original de Superman, no vamos a ver demasiado sobre el origen extraterrestre de Superman. No, el primer Action Comics cuenta que él es el sobreviviente de un planeta que explotó. Y chao. Se cae en una nave, es más otra cosa, como lo comentábamos con Jorge fuera, también fuera del aire. Los Kent fueron agregados después cuando se reeditó la historia. Al comienzo lo encuentra un motonetista en cuando cae. La misma cara que está poniendo Van ahora es la que podemos poner todos. O sea, y sí, lo ha sido mucho más entretenido que un motoquero criara a su... No, lo deja en un orfanato. Ah. Y bueno, en el orfanato es criado hasta la dama... ¿Qué pasa lo que pasa? La dama dura, ¿no? Después, como estábamos diciendo, se agregó el origen de Krypton, se agregó los nombres a los padres, apareció Martha y Jonathan Kent. Durante la época de Julius Schwartz, básicamente, en los 60-70, se consolida toda la historia. Para los 80 y pico, cuando agarra este amigo Byrne de Man of Steel, ahí queda efectivamente fijo todo como es así. Lo que había pasado es que Krypton, que no se había explorado mucho en la época de Action Comics. Durante la etapa más de ciencia ficción de los cómics de DC, se le dio mucha importancia a todo este tema del origen extraterrestre de... Sí, la etapa de la superfamilia, es como la etapa de la Batifamilia. Bueno, también apareció Superboy, aparecieron otros supervivientes de Krypton. A través de viajes dimensionales y viajes en el tiempo, podíamos ver cómo Superman incluso llegaba a ir a Krypton en algunos momentos y ver cómo era, etcétera, etcétera. Eventualmente, lo que hace este amigo John Byrne con The Man of Steel es establecer que Krypton era una sociedad científicamente avanzadísima. El tipo lo que dice es que, y esto es interesante verlo, que Krypton se había quedado hasta entonces en una época tipo Buck Rogers o Flash Gordon, ¿no? Que era una especie de sociedad de recontraaventureros, una cosa así. El tipo lo que hizo fue más bien crear una sociedad más parecida a lo que hoy vemos que es Krypton. Un consejo de altos científicos. Una sociedad técnicamente muy avanzada, muy cientificista, pero con sus emociones reprimidas, ¿no? En The Man of Steel se dibuja muy bien Krypton. Es lo que mejor pasa en la película. Justamente, muestran un Krypton así, como estábamos diciendo. Cada uno sabe lo que es, un alto consejo. Vemos a Jor-El, que es el alto científico de Krypton. O sea, está muy bueno. Que hayan explorado el origen del planeta está bueno, es para reformar el personaje, ¿no? O sea. Sí. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo es esto? Y además de que le dieron otra perspectiva a Krypton, también esta etapa de Byrne consolida muchos aspectos de Superman relacionados con la relación que tiene con Luisa Lane. Vieron que una de las cosas que se quejaba mucha gente con esto de Man of Steel era que no estaba esa chispa de romance entre Clark Kent y Luisa Lane. Esto no lo introduce, o sea, siempre hubo algo entre los dos. Más que, incluso en el Action Comics vos podías ver que, o sea, como Luisa Lane lo pasaba bardeando a Clark Kent de no te animás a hacer nada, no sé qué, pero se derretía por Superman. Entonces vos te das cuenta que en realidad era como un juego de catarsis. En el Action Comics número 9 recién admite su interés por Superman, pero en el 5, en el Action Comics número 5 ya lo besa. Y bueno, después está toda la catarsis de vuelta, típicamente masculina, de la mujer que te basurea pero que vos querés, de pronto descubre una faceta tuya y queda rendida, ¿no? O sea, es el perfecto triángulo amoroso solo con dos personas. Claro. Que son la misma. Exactamente, sí. Sí. Y bueno, y en la etapa esta de Byrne, el tipo lo que hace, por ejemplo, es poner una de las partes más icónicas de Superman, que es su primera entrevista con Luisa Lane. Aparece Superman en el mundo y le da una entrevista a Luisa Lane, ¿no? Que también después de ser... En la película se recrea, ¿no? En la película de Richard Donner se recrea la entrevista. Exactamente, pero como vemos, Superman, 75 años, a medida que va pasando el tiempo, se van consolidando muchas cosas y muchas cosas no. La pregunta entonces es, hoy por hoy, entonces, ¿dónde está Superman y qué onda con él, básicamente, no? Claro, la última vez que se le hizo un F5, por decirlo, a los orígenes de Superman, fue en el 2009 con la serie Superman Origins, que fueron 6 números, una miniserie de 6 números, dibujada por Gary Frank y guionada por Jeff Johns, que Jeff Johns es... fue el encargado de reinventar Green Lantern, por decirlo, en esta época actual. Uno de sus mejores, Blackest Night, Brightest Day, entre otros. El regreso de Hal Jordan como un Green Lantern estuvo encargado de John. Claro. Y bueno, fue un origen que toma mucho de, como estábamos hablando con Jorge, los orígenes tanto de Schuster y Siegel, algunas cosas de la película de Richard Donner. Además, Gary Frank se encarga de dibujar a Clark Kent de una manera idéntica a Christopher Reeve. Sí, es muy similar. Y bueno, es como lo vemos en realidad, lo vemos como un tipo grande, en su faceta de Superman muy pulcro, muy magnánimo, muy, muy fuerte, y en su faceta de... Muy Hércules. Muy Hércules, y en su faceta de Clark Kent, muy al revés. Me parece que una de las ventajas que tenía Christopher Reeve era trancándose en la puerta giratoria para salir. Claro, es que las posturas y demás el tipo la mostraba muy bien. El tipo sabe cambiar mucho su aspecto con su postura. Bueno, la última pintada de origen nueva que tuvo fue esa. Hasta hace un año atrás, que pasó lo del nuevo 52 en DC Comics, donde arrancamos nuevamente de cero todos los cómics. Exacto, en 2011. Tuvo nuevamente una pintada nueva de mano del señor Grant Morrison. Y bueno, un gran amigo, Superman, sí. Sí, a mí también me interesaba hablar un poco de en qué andaba Action Comics hoy en día. Una cosa que dice Grant Morrison, que es el creador de All-Star Superman, por ejemplo, ¿no? Recomendadísimo si quieren leer algo, sí. Vamos a decir, conclusivo de Superman. Leanse eso que resuena mucho. Bueno, básicamente le propusieron a él agarrar Action Comics de vuelta. Que es un título que me parece a mí que además de que está bueno en sí mismo, acarrea una serie de cosas. ¿Se acuerdan cuando hablamos la otra vuelta de cómo en Marvel habían descontinuado The Amazing Spider-Man? Sí. El revuelo vieron que más que nada era porque era uno de los cómics, uno de los títulos más viejos que había de Marvel y que lo cambiaron, ¿no? En este caso pasa algo medio parecido. O sea, el hecho de que este sea el título por el que se conoce a DC Comics, ¿no? El hecho de que lo vayan a cambiar también tiene como acarrea algo muy importante. Claro, Grant Morrison Comics trae un peso, ¿no? Digamos, es el donde se inició el cómic superheroico, es así. Claro. Parte de ahí. Entonces Grant Morrison decía que tenía mucha presión por ese lado. Y el tipo lo que hizo fue volver a esos orígenes de campeón del pueblo y antisistema de Superman. Vamos a ver un Superman que primero arranca sin traje. Tiene una camiseta con el logo de Superman. Tiene unos vaqueros. Botas de leñador. Tiene unas botas de leñador. Y la capa. La capa que claramente es alienígena. Es una capa roja, grande, indestructible, etc. Le dieron cierto misticismo a la capa. El tema es este. Una cosa que era muy difícil de conciliar era el hecho de que en los orígenes Superman venía con su capa. Era un bebé envuelto en una capa roja. No había ninguna razón para mandar al bebé con la capa roja con un traje de adulto azul, ¿no? Eso lo han arreglado de distintas maneras. En el caso de Grant Morrison te muestra que en un principio Superman era eso. Te muestran como Superman como un tipo joven. Ya no es más el periodista ese del Daily Planet, sino que es un joven periodista que trabaja de forma muy similar a la de los periodistas actuales, que es que trabajan freelance para distintos medios, viendo dónde pueden colocar sus notas, y tiene un blog. Y te muestran que Metrópolis no es la gran ciudad esa del mañana que ve, sino es una ciudad más parecida a una ciudad de cualquiera del mundo real. Es una ciudad que tiene su corrupción y de hecho en el Action Comics 1 del reboot de Grant Morrison vamos a ver cómo hay un tipo que parece ser el, entre comillas, dueño de Metrópolis, que es un tipo bastante corrupto. Superman se manda a buscarlo, le dice, como vos no respondés a la policía, me vas a responder a mí, decime qué es lo que hiciste y confesá. El tipo asustado confiesa, asustado después de un salto de como 20 pisos en los que Superman bajó. Viene la policía a ver si agarran a Superman, lo vienen buscando hace tiempo, es como medio un mito urbano Superman. Y bueno, un detective, que más adelante vamos a ver más sobre la vida de este detective y demás, pero en un principio lo ve simplemente como el tipo que está persiguiendo a Superman, le dice que frene, que no puede hacer esto, que él tiene que seguir las leyes. Y Superman le dice, bueno, que tenés que hacer, tenés que hacer menos proteger a gente como esta y más ser el policía que vos querías ser cuando eras chico. Una cosa así, ¿no? Y te muestran más a ese campeón del pueblo y el tipo que hace las cosas como le parece. Y más adelante, a medida que van pasando los Action Comics, vas a ir viendo mucho más sobre ese origen muy, ¿cómo decirlo? Muy inocente y muy, muy joven de Superman, ¿no? Efectivamente te lo revitaliza mucho al personaje. Porque, por ejemplo, una cosa que se muestran es que en un momento descubre que van a derribar una serie de edificios, digamos, que están condenados a ser demolidos, pero que hay gente sin hogar viviendo adentro. Y Superman va y frena toda la demolición, agarra las grúas, las tira para cualquier lado y dice, acá no van a destruir nada porque hay gente viviendo. Sí, volvió el Superman pesutero. Volvió el Superman pesutero, volvió el campeón del pueblo, efectivamente. Acá nos decían por el cómic, sí, que otra cosa que también respetó cómico, Morrison salta. Salta. En el Action Comics al comienzo, Shooter y Siegel andan, no lo muestran volando. No, siempre dio saltos, daba saltos altos antes de aprender a volar, por decirlo de cierto modo, que después. Exacto. Los poderes de Superman se han ido también, como el origen fue amoldándose a través de los años, también los poderes. Sí. El super oído y el super aliento se agregan mucho más después, la visión de rayos X se agrega unos tomos después que nace el personaje. Llegó a tener poder de atravesar la barrera del tiempo y el espacio, y eso lo vimos en la película de Richard Donner. Sí. Pero bueno, y se lo han removido, o sea, ha llegado. Le han sacado, sí, porque ya es mucho. La super agarrada, la super lanzada que te podía llegar a tirar a la prehistórica. Excelente. Y con su vista de rayos X poder ver si dónde habías quedado, en qué etapa del tiempo y del espacio habías quedado. Excelente, como debe ser. Pero bueno, básicamente te lo cambian mucho. Y te vuelven de vuelta ese sentimiento de asombro frente a las cosas de Superman. Yo qué sé, por ejemplo, en una, un niño que Superman rescata le dice, ¿es cierto que podés saltar hasta más arriba de la torre de Metrópolis? Y Superman le admite, nunca lo probé desde acá. No le dice que sí o que no, o que puede volar o lo que sea. Simplemente le dice, nunca probé saltar desde acá. Grant Morrison más adelante va a hacer cosas distintas con el cómic. Va a darle su impronta personal, que todos sabemos que es muy psicodélica y muy, muy, muy friki. Muy morrisiana. El tipo es un friki y mete cosas como, por ejemplo, La Legión de Superhéroes, que son los superhéroes del año 30.000 o una cosa así. Del siglo 30, o sea, sí. Del siglo 30. Es una etapa que también Superman tuvo. La Legión conoce al Clark Kent joven antes de que sea Superman. Ahí. Exacto. Lo va a meter mucho a estos personajes. Va a meter a Krypto, el superperro, lo cual está bastante interesante. Sí, Krypto también. Después hubo otros que mejor no mencionar. Hoy está un caballo con poderes así. Tipo. Pero lo hace de manera interesante y está bueno. Y una cosa que está buena es que eventualmente Action Comics deja de ser una historia cronológica de Superman y te pasa a ser efectivamente un Action Comics. ¿Tá? Sí, sí. Vas a ver a Superman cuando es adulto haciendo cosas. Vas a ver a Superman cuando es joven haciendo cosas. Vas a ver sus aventuras psicodélicas. Vas a ver aventuras más normales. Va a haber de todo un poco. Es muy smallvillero esto. Les voy a decir a ustedes que no les gusta. No. Como eran las primeras temporadas. Pasa que yo no sabía que existe una serie Smallville ni la vi. Sí, es Superman. Te lo voy a decir. ¿Sabes cuál es el tema? Es que Smallville... Es igual que todo lo que mencionaste, excepto el perro volador. Bueno, pero déjame te cuente algo. Smallville está planteada como un drama en una secundaria, como dirían los estadounidenses o similares, ¿no? Y en el marco de eso pasan esas cosas. Sí, obvio es Warner. Obvio, Warner, todo está en el marco de un triángulo amoroso o una secundaria. Pero bueno, en este caso no. O sea, te muestran el origen de Superman y hace cosas superheroicas. O sea, el Superman de Smallville era un tipo que si bien no tenía esos poderes y todo eso, o sea, si bien concuerda con lo que es Superman, el tipo en su esencia no es Superman. O sea, en su esencia es un loco que es un personaje dramático, que tiene sus problemas sentimentales y demás. ¡Re Superman! Y lo de ser heroico y todo eso viene como secundario, ¿no? En este caso es al revés, lo heroico es lo principal de él y lo demás es secundario. Bueno, pero si vas más allá del drama y los triángulos amorosos de Warner, tenés todos estos datos que podés encontrar en los cómics. Claro, tenés los datos, pero yo que sé, hay otras cosas. Por ejemplo, hay un episodio muy interesante de Action Comics, donde te muestran una reunión de la Liga de la Justicia, donde Superman les dice que hay que hacer algo con la cantidad de gente que está muriendo de hambruna en África. Y agarra, y ahí le manda esa. Y ahí van las respuestas, ¿no? Creo que Batman dice que no piensa meterse en un país extranjero a lidiar con problemas de los que no sabe absolutamente nada. Cuando hoy en día tiene un discípulo en África. Y agarra, creo que alguien, no me acuerdo quién es, le dice, bueno, fácil decirlo para vos que sos rico, no sé qué. Y así sucesivamente se van dando como pelotazos. No guardian al pobre Batman. Y en un momento agarra y todos los demás de la Liga de la Justicia se ponen de acuerdo que ellos no están para hacer ese tipo de cosas. Y Superman dice, bueno, está, ¿saben qué? Tienen razón. Llámenme cuando haya algún monstruo gigante y lo tengan que ir a patear. Sarcasmo. Y se va, y sarcasmo, sí, porque se da cuenta que en realidad su lugar no es ese. O sea, este Superman de Action Comics, si bien es muy fiel a ese origen arrabalero del Superman de los años 38, es el Superman de Morrison y pretende ser algo más, sí, que un superhéroe. Un Superman, además, como estamos diciendo, en sus comienzos, porque la serie Superman del cómic nuevo también ya es el Superman maduro, ¿no? El Superman que ya usa un traje... El traje nuevo sin calzoncillos para afuera, entre otras cosas. En fin, no sé qué más agregarías de todo esto, Nico. Una etapa icónica de Superman, el Superman de pelo largo. Sí. ¿Eso existió? Existió un Superman de pelo largo y un Lex Luthor que no sabía nada de ciencia y era un multimillonario también. Bueno, y también han aparecido orígenes de que Luthor, por ejemplo, también era originario de Smallville. Y que ese fue el que retomó la serie de Smallville. Y era pelirrojo y se hizo pelado por el meteorito que cayó y se impresionó y se le cayó el pelo. Sí, eso también estaba. Tal vez la pelada, realidad, lo sabía. En realidad eso no está en los cómics. Lo que sí está es que Lex Luthor y Clark Kent originalmente eran amigos en Smallville. Claro. Y hacen un experimento juntos que falla. Y Lex Luthor pierde todo el pelo, culpa a Clark Kent y por eso se odian. Y en el nuevo Clark Kent y Lex Luthor también son amigos de la infancia. Sí, es verdad, es que es cierto. Bueno, pero... y bueno, como estábamos diciendo, hay un montón de cosas interesantes. Mencionamos rápidamente All-Star Superman. Red Son ya lo habíamos mencionado la otra vez. Sí, es verdad. También Kingdom Come, hemos hablado de eso. En algún momento también. Igual se merecerá algún exactamente. Identidad Secreta se llama uno también que está muy interesante Superman para leer. Estoy mencionando autoconclusivos, o sea... Claro. ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana? También ese está muy bueno. Ese está muy bueno. Hay una historia de Alan Moore que está muy buena, que se llama Para el Hombre que lo Tiene Todo. Para el Hombre que lo Tiene Todo también, es verdad. Y que está muy buena, que básicamente la premisa es... el Superman ese de la Fortaleza de la Soledad, que está rodeado de robots y de cosas, que es un superpoderoso. Efectivamente es el hombre que lo tiene todo, pero pasa algo que lo deja con unas ilusiones que son como una especie de trampa. Básicamente lo que pasa es que Superman pasa a ver cómo sería la vida si él pudiera tener todo lo que quisiera realmente, y ves cómo en realidad Superman no es tanto el hombre que lo tiene todo, sino el hombre que le falta mucho, ¿no? No, no, es un marginado, el único, el último de su especie, tratando de adaptarse a un mundo diferente. Exacto. El nuestro, ¿no? Bueno, una cosa que me olvidé de comentar muy por arribita, es que en el Action Comics nuevo, como Clark Kent es un tipo mucho más joven, y también lo es Jimmy Olsen, se ve mucho más el tema ese de la supuesta amistad que tenían. Sí, pero además también hay un montón de complementos agregados a este nuevo origen, o sea, al reinicio del origen. Claro. Desde la tecnología a todas las aras de las redes sociales, mismo las vemos impregnadas en el cómic hoy en día. Sí. Pero bueno, más o menos fue esto lo que quisimos hacer para reseñar a Superman. Una buena retrospectiva. Sí. Por eso mismo les decimos, más o menos hemos mencionado un montón de títulos para que revisen o puedan mirar las películas animadas. Por ejemplo, Superman Doomsday es tremendo peliculón animado, tanto el cómic en el que se basa como en la versión animada. All-Star está animada también. All-Star también está animada, eso es verdad. Hay una serie animada de Superman que está muy buena. La de producida por Bruce Timm, sí, la serie animada de Superman. Bueno, creo que será todo esto por ahora, hacer un pequeño corte chiquito y arrancar el bloque de los gigantes. Del ataque de los gigantes. Del ataque de los gigantes de la mano de Juan. Ya volvemos con más Universo Alternativo. Vecino. Allí presenta a José Carvajal, el Zabalero. Abre tu puerta, vecino, y saca al camino tu vino y tu pan. No te vayas nunca, compañera. La primera edición uruguaya de uno de sus grandes discos grabados en Argentina. Abre tu puerta, vecino, y saca al camino tu vino y tu pan. Un disco Allí. Pedilo en Allí Discos y las mejores disquerías. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. Machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. ¿Qué te parece si este cable conector Le ponemos uno bipolar. Tendríamos que probar, ya que la ley de Ohm afirma que la corriente que circula por un conducto eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. En Unirradio tenés tu lugar. Para estudiantes de ingeniería y de todas las facultades y servicios de la Universidad de la República, Unirradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Escuchanos en 89.1 FM o en unirradio.edu.ar. Escucha La Nueva Mañana, de lunes a viernes de 9 a 12 en Unirradio 89.1 FM. Forjando el futuro. Universidad de la República. ¿Sabías que si decís Candyman? Have you ever heard Candyman? His right hand is sawn off. He has a hook jammed in the bloody stump. Si decís Candyman tres veces encerrado en una habitación enfrente de un espejo, he'll appear behind you, breathing down your neck. Want to try? So Billy began. He looked in the mirror and he said, Candyman, Candyman, Candyman. No te pasa nada porque eran cinco veces. Dun, dun, dun. Universo alternativo, sí lo sabe. What kind of candy you want? The best and the big in the year. Bueno, volvemos al tercer bloque Universo Alternativo y así con toda la fuerza para arriba. Estamos escuchando este opening muy interesante de la serie Shingeki no Kyojin. Lo dijimos una vez, después la empezamos a decir el ataque de los gigantes. Sí, sí, sí. Ahora en adelante se llama Ataque de los Titanes. El ataque de los gigantes. Que aparte en realidad en español es Attack on Titan. No entiendo por qué, pero es Attack on Titan. No es Gigant. No, on Titan. Gigant tampoco es. Gigant no es. Gigant tampoco es. Gigant. Yo creo que si uno en Pirate Bay pone eso, va a bajar cualquier otra cosa. Con razón, yo decía, ¿qué va a hablar Juan Pablo? If you know what I mean. Sí. Bueno, vamos a estar hablando en realidad. Yo seleccioné este bloque en particular porque es muy interesante el... O sea, es una serie muy nueva, salió a partir del 7 de abril del 2013, se está emitiendo. En estos momentos... va por el capítulo 11 o 12, puedo estar dudando ahí porque puede ser que esté saliendo esta semana el 12. Y primero todo, que bueno, vamos después a hacer un tema de crítica, pero lo interesante es que es una serie que el manga en realidad arrancó el 10 de octubre del 2009, pues, está esa información de Wikipedia que cualquiera puede obtener. El tema es justamente quién es el creador, que bueno, que es Basatsu Shonen, que es Akira Toriyama. No, Hajime Isayama, que en realidad el muchacho es un muchacho que es amateur, ganó un premio, es una publicación muy interesante, la publicación ya tiene como 6 millones de unidades vendidas, lo cual le generó bastantes premios. Vale, está yendo en bien. Diciembre, bueno, en diciembre del 2011 en realidad estuvo circulando y fue considerado uno de los mejores, uno de los 10 mejores shonens de Japón a la venta. Y en realidad lo interesante de acá es, sí, capaz salir un poco de la información de Wikipedia y empezar a analizar concretamente. Shonen en realidad es el género de acción, para la gente que no sabe lo que es el manga y lo que es el anime. En esta categoría en realidad entra todo lo que nosotros Naruto, conocemos, Dragon Ball, que está apuntado más para niños. Pero el shonen en realidad es un género bastante más amplio, donde entra el género de terror y toda la acción. Todo lo que sea tipo thriller en realidad va a entrar dentro del género shonen, porque es como un mega género que abarca al terror también. O podemos hablar del shojo también, que es como más para adultos. Claro. El tema es que en realidad igual los japoneses consideran que, por ejemplo, arrancarle un brazo a alguien sigue siendo para niños. Desmembramiento, sí. ¿Por qué? Es normal, está en la casa de todos. Es una cultura bastante diferente. Vamos a ver que el shonen en realidad también lo miran adultos. Y justo en esta serie en particular es una serie que es bastante morbosa en ese sentido. Vamos a ver bastantes amputaciones, agresiones y es bastante interesante. Por lo cual, no solamente es una serie del montón, sino que digamos que viene a ser la serie de moda de este momento para la gente que puede estar viendo series de anime. Otra cosa que es bastante importante es que hay que empezar a catalogar esta serie de... vamos a empezar a encontrar un montón de fallas o un montón de carencias en cierto sentido. Entonces, digo, después de ver todas estas carencias, uno dice, ¿y por qué estamos viendo esta serie? ¿Qué carencias tiene, Juan? Primero de todo, que es una serie que está ambientada en una especie de mundo medieval fantástico, pero no es el medieval japonés, sino que es el medieval europeo. Y acá encontramos otra de esas cosas que uno dice, ¿y por qué, no? Los japoneses están completamente fanatizados con la Europa medieval. Eso lo vamos a poder ver, por ejemplo, en Gundam Wing. Lo vamos a poder ver en Berserk. Vamos a verlo en mil series. Los japoneses aman el medieval europeo. Y como en el cristianismo, como en Evangelion, no entienden absolutamente nada. Exacto. Es que nadie entiende Evangelion, me parece. Pero no, pero me refiero a que cuando interpretan las cuestiones europeas, cuando entienden las cuestiones europeas, los locos malinterpretan cosas. Tráeme 5 personas el viernes que viene que hayan entendido Evangelion en la primera serie. Ninguna de las nuevas adaptaciones ni reinvenciones. 5 personas que hayan entendido el Evangelion, la posta. Y no se van a disfrutear. Independiente de... pero ¿qué tan medieval fantástico es? O sea, ¿estamos hablando de que hay menciones, por ejemplo, Inglaterra o Francia, o estamos hablando de un reino trucho? Voy a arrancar a contar la historia, que es justamente la introducción del primer capítulo. O sea, que no estoy spoileando nada y... Es el plot. La raza humana, desde hace siglos, vive recluida en una especie de fortalezas con muros gigantescos de hasta 50 metros de altura, protegiéndose de titanes, gigantes que han aparecido en la Tierra, que lo que hacen es comerse a los seres humanos. No atacan otra cosa que no sean seres humanos y van definitivamente a comerlos de forma inconsciente y sediciosa. Venados no, osos tampoco. No. Esto hace que justamente los seres humanos, para poder protegerse, se hayan amparado detrás de estos muros. Estos muros en realidad actualmente se dividen en una ciudad gigantesca, en realidad un territorio gigantesco. Me ha dividido mucho a Minas Tirith por el tema de las murallas. Dividido en 3 anillos y se entiende que la nobleza habita en el anillo central y el pueblo común habita en los muros más exteriores. La cuestión es que claro, que la humanidad hacía siglos que se encontraba parada atrás de los muros y que los titanes se veían poco y nada. Y a su vez la gente común no sale afuera de los muros. No estamos hablando de que hay varias ciudades y que las ciudades se encuentran todas dentro del lado del muro. Es como que estuviéramos diciendo que Uruguay entero está murallado, no ciudad, una ciudad murallada y que la gente vive solo en la ciudad. O sea, hay territorios de cultivo, paisajes, montañas y todo. Como una ciudad feudal. Claro. Se habla justamente de que la humanidad entera se unió para poder defenderse del ataque de los titanes y que actualmente salen grupos de expedición para recopilar información para ver cómo vencer esta amenaza, la cual es indestructible, ya que los titanes, aparte de ser gigantescos, aparte de ser mega fuertes, aparte de tener poderes de regeneración, son casi virtualmente indestructibles y aparte tienen cantidades casi ilimitadas de titanes. ¿Qué? ¿Los titanes tienen titanes? O sea, son muchos. O sea, no, no sabe es dónde... el estilo griego, que son unos pocos. No, y tampoco son seres inteligentes. Son como gigantes con que son gigantes. Mente bestial que van por así. Mira, la gente, y aparte, el diseño de los titanes es bastante interesante. Me parece que es una persona común, desnuda, grande, desnuda, con caras de personas comunes, sonriendo así, que vienen sonriendo así y se comen a la gente. Agarran un humano y lo mastican como una barra de cereal. Claramente el muchacho que creó esto estaba bastante perturbado. ¿Quién en Japón está perturbado? Bueno, excelente pregunta. Una isla de perturbados. Amurallada. Ojalá estuviera amurallada para protegerse de los titanes. Bueno, interesante en realidad esta serie no solamente es eso, sino que se les ocurrió combatir a los titanes con un equipo que ellos llaman equipo táctico tridimensional. El equipo táctico tridimensional es... tenés una especie de ¿cómo sería el coso el que tiene Batman? Un hook. Una garra, una batigarra. Con arneses a la cintura que disparan con fuerza a gas. Y ahí arranca una especie de fusión steampunk. Es una era medieval copada. O sea, los tipos tienen especies de... Sí, porque vos dijiste que tenían máquinas de vapor. Claro, es que acá es cuando pasamos del medieval, porque pelean con espadas, hay orden de caballería, tenemos una heráldica súper importante, muros y todo, y pasamos al steampunk. Ah. Y un steampunk raro, o sea, porque, ¿qué pasa? El diseño de los personajes es jóvenes, porque aparte la mayoría de la gente tiene que ser joven como para poder usar el equipo táctico tridimensional. Sí, claro. ¿Qué es ese nombre? Suena incómodo. Claro, porque el tema es que lo que permite es que no solamente vos tenés desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, sino que tenés desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Ah. ¿Sabés a qué me hace acordar? Okay. ¿Cuál es ese juego computadora que vos matás gigantes? Shadow of the Colossus. Ese mismo, el Shadow of the Colossus, sí. Sí, sí, pero te tenías que ir trepando. Claro, los robots, estos equipos son como los de Sakura Wars. ¿Te acordás de Sakura Wars? Que eran como de vapor. No, esto en realidad es solamente un cinturón que vos tenés colocado, el cual tiene dos cajas metálicas a los costados. Y de las cajas se disparan y ellos las controlan con gatillos desde las manos. Estos gatillos, a su vez, en esas cajas ellos pueden enganchar hojas de espada que están diseñados estéticamente lo más parecido a una trincheta. En donde la única forma que tienen para poder destruir a los titanes y evitar su regeneración es cortarles, hacerles un tajo lo suficientemente profundo en la base, en realidad, más abajo de la base del cráneo, en realidad lo que sería la cruz. O sea, por encima del cuello. Ahí va. Un tajo lo suficientemente profundo ahí. Es lo único que los mataría y evitaría que se regeneren, porque los gigantes pueden regenerarse hasta las cabezas. Ajá. Aparte de los gigantes de ser, bueno, virtualmente indestructibles, tener super fuerza, cantidades ilimitadas de gigantes, ¿tá? Tienen un punto débil que es muy pequeño. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Por eso tienen esa maquinaria, ¿no? Para poder tratar de llegar a sneak attackear. Claro, a poder atacar en ese punto muy específico. Entonces, bueno, tenemos a este villano súper increíble que es el Titán. Entonces, vamos a tener que recurrir a adolescentes que van a ser la última defensa de la humanidad. Los cuales se los va a entrenar con este entrenamiento militar especial. En donde, obviamente, uno dice, bueno, pero ya que tenemos tecnología de vapor y tenés ganchos y todo, ¿por qué no se te ocurrió hacer un mecha gigante? No. Claro. Sí. Tenemos adolescentes que van a defender a la humanidad. O darles cañonazos. Le dan cañonazos, pero se regeneran los gigantes. Si la bola de cañones va a suficiente, no importa. La estética del shonen se perdería. No, porque se regenera. Si hay algo que tiene el shonen es el joven del pueblito, joven de la historia que se entrena y busca la autosuperación. La premisa a mí no me parece muy interesante, pero te pregunto algo. ¿Los personajes son interesantes? ¿Podés seguirlos? He aquí, entonces, en donde a lo que se vuelve interesante la serie. Porque con esa premisa uno diría, ¿y por qué voy a ver esta cosa, no? Digo, exacto. Adolescentes que pelean con trinchetas. No me lo con trinchetas gigantes a pelear contra titanes sonrientes. Exacto. Bueno, el tema es que tenemos una serie que se vuelve bastante interesante desde la premisa de que la humanidad realmente tiene pánico a estas criaturas. Y vamos a ver todo un tema de la psicología de masas, de cómo la gente, por ejemplo, por tratar de escaparse, matan unos a otros, huyen. Caos. O sea que se vuelve bastante interesante. Después, cómo la complejidad con la que está reflejada los diferentes personajes que van a aparecer en la serie, en donde algunos entran en pánico cuando ven Titán, otros huyen, otros se congelan, algunos prefieren suicidarse, cómo otros en realidad toman valor, pero también se vuelven desesperados. O sea, es muy interesante y se vuelve más creíble en ese sentido. Ajá. A su vez, que la... estéticamente, el diseño del Titán, el cual es bastante perturbador, porque vemos a gente común y corriente, que podría ser, por ejemplo, el vecino que es ingeniero, todo gordito, está sonriente, desnudo. Uno dice, acá, atrás de este diseño hay algo más, y es lo que te deja enganchado de qué es un Titán, porque no te lo explican en los primeros capítulos, y hasta el capítulo 10 no sabes casi nada. Y lo que sí es que ves dos Titanes que aparecen en el primer capítulo, que son diferentes al resto, que actúan de una forma diferente y que aparecen por fracciones de segundo, lo que te deja pensando, una cosa que te deja pensando y que se va a tocar después en los capítulos siguientes. Después tenemos un par de estos misterios presentados. ¿No te explican el mundo de tipo siempre convivieron las personas con los Titanes? Eso es lo interesante, ¿no? Te hablan de que hace siglos pasó eso y como que la historia se pierda así siglos atrás. Ahí va. ¿Tá? Tampoco no te explican, te hacen de que la humanidad construyó las murallas, murallas de 50 metros, pero no te explican nada más. Sí. Y bueno, y es bastante interesante. Y, o sea, y es esas premisas que te dejan picando la historia, más una, por decirlo de alguna forma, una psicología de personajes relativamente creíbles. O sea, psicológicamente reaccionan o piensan como de una forma creíble, ¿tá? Hace que la serie sea interesante en sí. Aparte del atractivo de las escenas de acción, que están bastante bien realizadas, y de lo morboso de algunas situaciones, que hace como que realmente te quedes de cara. ¿Me adelantarías algo sobre estos Titanes? Porque a priori, yo qué sé, lo único que me vendería la serie en este punto para mí sería saber que hay una historia interesante detrás de los Titanes. Eso es lo bueno, o sea... ¿La hay? Actualmente yo voy viendo por lo que salió hasta la semana pasada, que era el capítulo 10. Por eso yo decía, si estaba en dudas, y cuando yo bajé el capítulo 10, la semana pasada no habrá salido el 11, y capaz que esta semana el 12, o es esta semana que sale el 11, por eso tenía duda de uno o dos capítulos de estar atrasado. Pero hasta donde voy yo, hay ciertas facetas que se van revelando con el misterio de los Titanes, que se vuelve interesante. Es verdad que todos los capítulos van demostrando algo, o sea que hay una procesión de los capítulos que está buena. Aparte hay cosas que son muy interesantes, como que a veces te hacen, yo sé, encariñarte con algún personaje en particular para que tenga una muerte atroz y a vos te toque como espectador. O sea que hay un juego con el público, me parece que está bastante bueno. Y con los Titanes es eso, con los Titanes vos vas a ver que ciertas actividades raras, sobre todo hay un misterio con estos dos Titanes que han aparecido. Porque también lo que genera es que en el capítulo 1 te cuentan de que la humanidad está muy confiada con estos muros de 50 metros, que los Titanes nunca van a poder destrozar. Aparte vamos a decir que, por ejemplo, los Titanes más altos miden capaz que 17, 15 metros de altura. Entonces en realidad una muralla de 50, digo... Está re bien. Está re bien. Claro. ¿Tá? O sea, por decirlo de alguna forma, cuando los Titanes estiran los brazos para arriba, estos Titanes más altos, que son los de 15 y 17 metros, no llegan a la mitad de la muralla, por decirlo de alguna forma. ¿Por lo qué cual... no se hacen calcito? Porque en realidad actúan de una forma bastante... Sí, son muchos. Porque eso es lo que tienen. No demuestran tener una inteligencia. Ah, o sea, van y patean y tal. Sonriendo. El Pero tema es... ¿Atacan en ejército o algo así o solos? No, es como una masa de Titanes que entran a la ciudad. O sea, los ataques se han generado adentro de la ciudad y arranca el capítulo 1 diciendo que se violan los muros por estos dos Titanes y sobre todo por un Titán colosal que supera los 60 metros de altura, el cual destroza la muralla y por esa grita empiezan a entrar los Titanes. Chiquititos. Sus hijitos. Sus hijos. ¿Tá? Sí. La cuestión es que místicamente este Titán de 60 metros desaparece, lo cual hace que la gente no entienda, digo, a dónde está, qué pasó, por qué vino. Pero te das cuenta que en cierto sentido este Titán tocó específicamente un punto en particular y que denota una inteligencia. Ah, también hay un live action de Attack on Titan. Oh, mirá. Y como le decía, la estética de la serie es bastante interesante, está bastante bien tratada. ¿Está? No, pero es un fake. Por lo cual... yo diría que entre una historia que apunta a ser bastante interesante, entre misterios que de a poquito se van revelando, y entre una buena estética y una buena acción, tenemos un shonen que está bastante bueno y que está saliendo ahora. O sea que no estamos hablando de de bueno, una serie que ya terminó y ya le podemos decir está buena o está mala. Yo en realidad a veces me asusta tener que recomendar una serie porque capaz que esto termina siendo un bolazo, pero por ahora viene bastante bien, viene encarando mucho. Me parece que está muy bueno el tratamiento que se le hace en los capítulos del revelar la información justa para que se mantenga una trama interesante, pero a su vez como que para mantenerte en el suspenso en el capítulo siguiente. Y acá me están viendo que redonde, por lo cual no voy a empezar a hablar un poco del manga ni la procesión de la historia. Claro, pero obviamente el manga va más adelantado, como siempre. Claro, obviamente, si el manga arrancó en el 2009 y como les decía, el anime, que es lo que se ve ahora. No sé si vale la pena que siga mencionando que el manga es el cómic japonés y el anime es la animación japonesa en base al manga. Creo que nuestros followers... Cada tanto está bueno. Pero como les decía, salió... El follower de Twitter. Sí. La serie esta salió, arrancó el anime el 7 de abril del 2013 y viene saliendo un capítulo por semana. Muy bien. Pero bueno, yo creo que... ¿Es una recomendación? Yo por ahora lo vengo recomendando. ¿Cuántos Juan Pablos le das? no, Juan, el tema es ese de que yo... A mí me da miedo recomendar estas cosas porque por ahora no apunta mucho a que la saga... O sea, por ahora viene muy bien. Los primeros pero pues, se puede arruinar. O sea que tiene un tímido 5 de 10 Juan Pablos. Recomendamos los primeros 10 capítulos. No, un 5 sería algo soso que vale la pena no perder el tiempo. O sea, perdón, que vale la pena mirar si estás entretenido. Esto captó mi atención. Pues sacó un 8 de 10 Juan Pablos. No, un 7, un 7. 7 Juan Pablos. Pero bueno, después de esta recomendación de anime de Juan Pablo, yo creo que podemos ir cerrando otro programa. Que aparte es una vuelta al anime que hace tiempo no hemos mencionado. Es verdad. Es cierto. Verdad, y más un shonen que hace tiempo Asia que no se habla. Asia se ha perdido. Mundo asiático se ha perdido. Mundo se Asia. Perdido. Asia, perdón. No, antes de mi época fue eso. Después de todo este segmento asiático de anime, yo creo que podemos ir cerrando un programa de Universo Alternativo del día de hoy y... Como siempre, deseándoles un buen fin de semana. Y este programa fue conducido por... Anónimo número 1. Lana. Lana. Jorge. Ricardo Montalbán. Y Nicolás. Bueno, muy buenas noches para todo el mundo. Y dejan las luces del fondo prendidas porque The Winter is Coming. Chau, chau. Y Ricardo Montalbán acecha. Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. No hoy. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXT 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.